que se consumió prontamente en aras del bien común. Y será tiempo hoy día de ya no solamente rememorar historias. Tal vez sea momento de resignificar las formas de resistencia y ver que aquellos sueños utópicos de una patria libre, justa y soberana, es constantemente coartada. Hay un sino de los poderosos de la tierra que no quieren permitir el avance de la vida, del nosotros. Y bueno, y como decíamos, somos Paraguay Vive. Estamos en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi. Gracias, Natacha, por todo tu entrega y tu militancia. Y lo tenemos a Luciano Arruga, y tenemos a Franco Zárate, y tenemos a las chicas como Diana Coleman, y tenemos la amenaza injuriosa de que tal vez prontamente quede en libertad uno de los más pérfidos asesinos de la dictadura, Echecolás. El mismo que amenazó a Jorge Julio López. Y esta etapa gubernamental en el Todos Juntos elige apoyarse en el desmérito de las Fuerzas Armadas, en lo vergonzante. No elige apoyarse en los militares de la patria, sanmartinianos, estoicos, entregados al bien común, sin intereses políticos, cumpliendo la función que le otorga la Constitución Nacional, ser el resguardo de la integridad territorial de nuestra patria. Para eso la nación, que somos todos, nos ocupamos de mantenerla, de armarla y de darle un objetivo. En este caso el objetivo es confuso, porque se reivindica lo peor, lo aberrante de la disciplina militar, el que vuelve el arma contra su pueblo, el pueblo que le da sostén, como un padre incestuoso que agrede su familia. Y el presidente de la nación y su séquito de voraces esbirros eligen la oscuridad, no la luz. Bueno, y como decíamos, esto es Paraguay Vive, vamos los miércoles de 19 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y ahora vamos a seguir esta nueva aventura, esta nueva etapa de lucha sobre el juicio de la masacre de Curuguatí, sus consecuencias y sus nuevas resistencias. Y vamos con el institucional. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal, y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. De los que están

Muy bien, compañero, muchísimas gracias y le tenemos que agradecer también porque en este momento hay una reunión, hay una asamblea y el compañero se quedó dándonos su palabra, así que bueno, acá estamos, acá seguimos Radio La Retaguardia. Gracias. Y bueno, así es la cosa, y tenemos mensajes de familiares de las víctimas de Marina Cue. Estimados amigas y amigos, queremos agradecer profundamente a todos y a todas por el acompañamiento que nos brindan en este largo camino de lucha, resistencia para lograr esa justicia tan anhelada por todos nosotros, ya sea con su presencia, oración, su cariño y su solidaridad. Nos llenan de fortaleza, esperanza y nos ayuda a estar más firme en, como se dice, la canción Pronto Venceremos. Es una causa nacional porque trata de los dos temas que sangran a nuestro país, Paraguay, la tierra y la justicia. Como dice el Papa Francisco, que ningún campesino esté sin tierra, que ningún campesino esté sin trabajo y que ningún campesino esté sin derechos. Y luego de esto hubo otra novedad, se hizo el juicio a Raquel. Raquel en aquel momento era menor de edad y pasó lo siguiente: el tribunal de sentencia se aparta de la causa de Raquel. Dos de los miembros del tribunal de sentencia del caso Curuguatí, Ramón Trinidad Zelaya y Benito González, excusan de atender en el juicio a Raquel alegando que ya emitieron opinión sobre la causa y remiten al expediente a la coordinación de turno para la designación de un nuevo tribunal. Trinidad Zelaya expresó que su decisión se fundamenta en que ya opinó sobre los hechos fácticos en sí, pero no así con respecto a la conducta de la acusada, que es independiente. De todas maneras, señala que desea evitar cualquier duda sobre el respeto al principio de imparcialidad. La defensa, integrada por las abogadas Sonia Van Leppel y Mirta Moragas, había presentado recusación contra el tribunal, puesto que los dos miembros ya fallaron. Sonia Van Leppel sostuvo que este tribunal ya tiene una opinión formada y ninguna posibilidad de actuar bajo los principios de objetividad. Además, expresó que si bien el juez que se integra a la causa, Darío Godoy, es del fuero de la niñez y la adolescencia, los demás jueces no tienen especialización en el procedimiento penal adolescente, y sumamos a esto que no se llevó el debido proceso porque no se llevaron adelante los cuidados que están instituidos en la Constitución Nacional del Paraguay, los derechos del niño y el adolescente. Y tenemos más novedades sobre el caso Curuguatí. Se expresó el encargado del representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el gobierno, criticando la resolución esta y solicitando y exigiéndole al Estado paraguayo que lleve adelante las resoluciones emanadas desde ese lugar, desde las Naciones Unidas, y el gobierno del Paraguay le contestó con una crítica a las expresiones de las Naciones Unidas. El gobierno calificó como inapropiadas las expresiones vertidas por el comisionado de las Naciones Unidas, que dijo que no se respetaron las garantías procesales en el juicio realizado a los supuestos involucrados en la matanza de Curuguatí. El gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó un comunicado en donde critica las expresiones del alto comisionado de las Naciones Unidas, Said Raad al-Hussein, quien dijo que existen denuncias de violaciones del debido proceso en torno al caso Curuguatí. Otro punto que consideraron llamativo de la declaración de al-Hussein es que se ponga en duda la actuación policial, cuando la misma fue el resultado de una orden judicial de allanamiento. Mienten. No fue orden de allanamiento, fue orden de identificación. El alto comisionado al-Hussein aseguró que la condena de 11 campesinos en el caso Curuguatí, luego de un juicio que se señala por no haber respetado garantías procesales, es muy preocupante. El alto comisionado también instó a las autoridades paraguayas a tomar medidas urgentes para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y garantizar que investigaciones independientes se lleven a cabo en todas las presuntas violaciones de derechos humanos de conformidad con las normas y obligaciones internacionales. Y vamos con un pedacito que también es muy pertinente de un temón de Mercedes Sosa y el Tano Piero, Soy Pan, Soy Paz. Piero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido, bienvenido. Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Esa es mundana, que voy a ser mundana. Ahí. Fui niño cuna, teta, techo, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. ¿Qué pasó, Pierre? Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Tómate, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Gracias, Piero, muchas gracias. Qué lindos recuerdos, qué lindos temas. Bueno, y la Liga Nacional de Carperos mandó un comunicado respecto al tema de la sentencia del juicio de Curuguatí. Y bueno, hemos oído las argumentaciones descabelladas de los jueces para consumar este hecho vergonzoso que enluta nuestra justicia. Lo más grave no es la corrupción escandalosa y moral de la justicia paraguaya. No, lo realmente grave y que hay que combatir en forma radical, pedagógica, es la impunidad de los actos de corrupción y de atropello cometidos con soberbia, desfachatez y con humillante cinismo por los poderosos a través de sus lacayos, jueces, fiscales y funcionarios venales y mercenarios en contra del pueblo humilde y desamparados. Tal vez ha llegado la hora de nivelar un poco la cosa. Veremos qué dicen los jueces de apelación, veremos qué dice el Poder Judicial como cuerpo, veremos qué dice el Poder Legislativo ante este vergonzoso hecho, veremos qué dice el Poder Ejecutivo, veremos, dicen los compañeros de la Liga de Carperos. Otra, peligrosas acusaciones de diplomáticos paraguayos en España. Antonio Rivas Palacio calificó de peligrosas a las organizaciones españolas que exigen el esclarecimiento de los hechos del caso Curuguatí. El cónsul en Barcelona la cónsul en Barcelona, María Inés Friedman, había echado de la sede diplomática a un grupo de activistas que se acercó para entregar una nota de repudio a la sentencia. Los acusaron de ser terroristas disfrazados de manifestantes. En fecha 22 de julio se presentó una nota de aclaración, la cual se adjunta en la Embajada de la República de Paraguay ante el Reino de España acerca de los hechos acontecidos en el Consulado General de Paraguay en Barcelona del día 14 de julio del año 2016. Si bien dicha nota fue entregada al propio embajador Antonio Rivas Palacios, este alegó que la misma deberá ser presentada en la sede consular de Barcelona, haciendo la siguiente observación por escrito. Este documento debe ser presentado en el consulado en Barcelona, se recibe sin considerar la validez del contenido del escrito. Al respecto, nos parece paradójico que se nos indique, por no decir obligue, a acudir al consulado de Barcelona cuando es de público conocimiento que representantes de nuestras organizaciones fueron maltratados verbalmente y expulsados de dicha sede por la cónsul María Inés Friedman. Por esta razón, habíamos decidido presentar una nota aclaratoria en la Embajada de Paraguay, cuya sede se encuentra en la ciudad de Madrid. No está de más enfatizar, por nuestra parte, tal como se explica detalladamente, que la concentración en Barcelona fue pacífica en todo momento, no hubo ninguna agresión por parte de los manifestantes, como se ha difundido en distintos medios de comunicación del Paraguay. Y insisten los compañeros desde Barcelona de que van a seguir en esta lucha y van a seguir presentando denuncias en todos los foros internacionales que se les presenten adelante. Tenemos el viernes 29 de julio a las 19 en la Plaza de la Justicia frente al Poder Judicial. Invitamos a la ciudadanía a participar del Festival Solidario de la Libertad en la Carpa de la Resistencia en la Plaza de la Justicia frente al Palacio de Justicia. Esto va a ser el día 29 de julio a las 19 horas con la participación de artistas nacionales y los esperamos. Concierto: Cristian Silva, Hugo Flecha, Jorge Sandoval y Zahir Bogarín en Ñan de Bar. Oleari 1521 entre tercera y cuarta. Esto es el día 6 de agosto a las 10 de la noche. No te olvides, va a ser muy bueno estar con ellos. Cristian Silva, Hugo Flecha, con Jorge Sandoval y Zahir Bogarín en Ñan de Bar. Oleari 1521 entre tercera y cuarta. Esto va el 6 de agosto a las 22 horas. Y vamos a rendir el homenaje a esos héroes anónimos o no tan anónimos, pero que hicieron del arte y de la cultura una militancia y de sus vidas una antorcha para iluminar el camino de quienes llegaron atrás. Vamos a escuchar un rescate, una obra artística excelente de Miguelito Abuelo, Oye Niño. Muy, muy buena, muy aconsejable, muy artística y muy elevada. Oye niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Lo que ata no es la paz. Oye niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás que velocidad. Ya arruja tu armadura, ser el aire no es pensar. Ya arruja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Arte, arte puro, ¿eh? Arte puro. Y convengamos que eran otros tiempos, finales de los 60, principios de 1970, allá en el siglo pasado, donde ser distinto significaba poner el cuerpo, y no era una metáfora, era realidad. La gente terminaba por vestirse distinto con los huesos en la cárcel, con el pelo rapado, golpeados, levantados por todas las patotas policiales que andaban sueltos. Y así todos surgían, ¿no? Surgieron y seguirán surgiendo, así como estrellas, como luces, que con el arte hacen un vuelo. Que nos ayuda, y bueno, y acá estamos. Y entre las pérdidas, Cachito Fuchman. Salió un artículo muy lindo en el diario Perfil, la verdad que lo quise rescatar. Lo escribió Gloria López Lecube. La semana pasada murió Cachito Fuchman, un luchador empedernido y justiciero. La muerte lo sorprendió en casa y solo, sobreviviente de la ESMA, fue encapuchado, torturado y encadenado durante 15 meses. Cautivo en el sótano y archivando diarios en la pecera, desfilaba por las salas de tortura camino a la avenida de la felicidad, que terminaba engañosa e inevitablemente en los vuelos de la muerte. Según datos oficiales, en el edificio emblemático de la Escuela Nacional de la Armada murieron o desaparecieron 5.000 personas. Quizás influyó en Cachito Fuchman y en su destino solitario y final el video del diario Clarín, ESMA 40 años 360 3D, que protagonizó, donde relata en menos de 8 minutos qué y cuánto pasó allí. Las imágenes valen la pena verse, son en su gran mayoría los pisos de los ambientes, nada de rastros de tortura y violaciones, todo remendado y refaccionado como si los gritos de la picana y los suplicios vividos se pudieran borrar y no brotaran de cada ladrillo escondido. Fundador de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos e integrante de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, Fuchman estuvo siempre alejado del movimiento de derechos humanos que copó el kirchnerismo y tampoco se encandiló ni recibió favores del Estado. Con la vuelta a la democracia, la ESMA volvió a ser el lugar habitacional y de descanso de oficiales superiores de la Armada. Finalmente, desocupado en el año 2007, se transformó en un ente público y en el 2008, Cristina lo nombra Monumento Histórico Nacional. Bueno, y ahí cuenta los avatares y el escándalo que produjo el uso que se dio en la ESMA. Escándalo bien definido por Carlos Lorkin Nice el sueco, es como si hicieran pan dulce en los hornos de Auschwitz. La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, no tardó, bueno, salió en defensa de esta postura del gobierno de resignificar ese espacio de tortura y desaparición. Los 40 años del triste aniversario debieron ser la oportunidad para transformar ese multiespacio en un verdadero museo, para recrear minuciosamente la vida cotidiana de los secuestrados, reproducir cada ambiente según los testimonios de los sobrevivientes, recurrir a los archivos fotográficos rescatando caras, huellas, rostros y marcas y dibujos, y hasta recordar las manchas de sangre. La deshumanización, la invisibilidad de las trágicas vivencias, las banderas impostoras de los derechos nada humanos kirchneristas, nada de esto le fue ajeno a Cachito cuando su cuerpo decidió partir sin decir hasta la victoria siempre. Bueno, vaya un homenaje a este compañero imprescindible en las luchas y que también gracias a él podemos tener juicios de verdad. Y podemos tener los juicios que todavía se mantienen. Vamos a ver en qué queda. Y siguiendo con el tema de la memoria, todo está guardado en la memoria, Milena Heinrich. Tengo la sensación de que todos han muerto, que mis nietitos son un sueño, que yo ya no soy yo. Creo que mi salud mental está probada hasta lo increíble. A fuerza de vivir en la ficción, en nuestra casa se gestó la novela de ciencia ficción más terrible que jamás cerebro alguno pudo crear. La destrucción y degradación de toda una familia en forma sistemática en camino hacia el horror. Así definía Elsa Sánchez de Oestergel la atrocidad que estaba viviendo su familia cuando la última dictadura cívico-militar forzó a su marido, el reconocido historietista Héctor Oestergel, y a sus cuatro hijas, Estela, Diana, Beatriz y Marina, a la clandestinidad en la lucha armada por un mundo que creían mejor. Excepto Beatriz, cuyos restos pudieron ser sepultados por su madre, todos continúan desaparecidos. Las palabras de Elsa, la única sobreviviente de la masacre, la mujer que vivió en carne propia la historia de ciencia ficción que nadie jamás hubiese imaginado y que falleció en junio del año 2015, a los 90, tras 40 años de lucha por la memoria, verdad y justicia, vuelven a la luz con Los Oestergel, una biografía coral de Fernanda Nicolini y Alicia Beltramani que reconstruye esta historia familiar. Así que bueno, como vemos, la memoria, la lucha. Y hablando de luchas, en el día de ayer, el señor presidente de la Nación, entre otras cosas que hizo, lanzó el plan, proyecto con infraestructura contra la violencia de género. Y acá hubo un llamado de atención que nos tiene que despertar algunas alertas. El señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, quiere avanzar sobre los contenidos que navegan por la red de Internet. Aprovechando la ocasión, dijo que es momento de pensar en custodiar el buen nombre y honor de las personas, de aquellos que propagan mensajes por las vías informáticas. Esto es algo que ya lo enunció Aguad, que está a cargo hoy de la comunicación, viene el control de contenido aún en las redes sociales. Por eso decimos que estamos viviendo un momento muy especial, con un gobierno también muy especial, un gobierno que nos sorprende por el grado de violencia y de utilización de los resortes del Estado para imponer política. Pareciera ser que la debilidad estructural que tiene este elenco constituido en la Casa de Gobierno y encabezando el Poder Ejecutivo Nacional compró la idea de suplir habilidad y peso político por represión. Y tenemos que ser hábiles, inteligentes, astutos y no permitir que salga gente lastimada, porque es evidente que este gobierno no se limita, este gobierno no tiene fronteras éticas. Ya lo demostró, es el poder y la fuerza. Entonces, cuidado con los reflejos condicionados de 10 años de represión kirchnerista, no es esta represión. Este es el modelo que se compró el Estado Nacional, llave en mano, de seguridad ciudadana, aplicado en los Estados Unidos, donde llegamos a ver aberraciones tales como que todos los policías que estuvieron implicados en el asesinato comprobado del negro Gray, en el día de hoy fueron todos liberados y no se presentó acusaciones contra ellos. Donde vimos la semana pasada que también un señor negro se tira al suelo porque ve que viene la policía, se acuesta en el suelo boca arriba, levanta sus manos y así todo le meten 4 balazos. Por suerte a este no lo mataron. Y lo único que pudo declarar es: pensé que si levantaba las manos no me iban a disparar. Entonces, atentos compañeros, hay que ser inteligentes, creativos, tomar todos los resguardos, no permitir que se lastime a nadie, y resistir con las herramientas que nos da la resistencia ciudadana, la resistencia civil, activa y pacífica. Es solamente eso. Y bueno, y vamos a darnos un poco de fuerza con, y después un par de novedades de allá de Paraguay que tienen que ver más que nada con lo político. Vamos a escuchar ese señor mágico que apareció en el medio de la Plaza de la Justicia haciéndole el aguante a los campesinos de la masacre de Curuguatí. Así, con alegría, con mucha alegría y mucho entusiasmo, porque bueno, no todos los días uno le toca vivir tiempos históricos, y creo que es el que nos toca ahora, y la comunicación alternativa es una trinchera impostergable, necesaria, y que hay que seguir fomentando, aunque sea transmitiendo con 2 latitas de tomate agarrada con un hilo, pero no nos pueden quitar la palabra, no nos pueden quitar la información. Por eso todos estos trabajos, estas trincheras abiertas de comunicación son muy bienvenidas y muy queridas. Y para irnos, hay un grupo que apareció en Estados Unidos que son recontra, en este momento son los más contestatarios, al punto de que realmente son perseguidos por la policía y todos se llaman Prophets of Rage, o sea, los profetas del odio, los profetas de la ira. Y vamos a escuchar un temita de ellos, que es un rap, que dice: tengo como vicio un dispositivo, la fuerza, con mi fuerza te pongo distancia, y por supuesto, yo soy tomo y no me duermo. En el escenario mi ira, y yo estoy rolando. Y bueno, y así siguen, yo no soy un bluffing, yo soy de verdad. Y los puntos señalados por los profetas de la rabia, eso es lo que dicen, porque somos el pueblo pobre, somos el pueblo que va con la metáfora. Ahí vamos. Style, man. My people... Check 1, 2. Everybody get the fuck up and let's get it. Come on. Y'all ready to get busy or what? Yeah, you ready to do this? Yo, come check on. It out, LA. Come on. With fights, I hold the mic device. Mic device. With four, I keep it away, of course. And on all sleeping, keep and we're sleeping. Sleep and on the stage, I'm raging, I'm rolling. Rolling. With a pour, I pour, and on a metaphor. Let it blow. But there's nothing we ain't did before. Get the ball. Played the stage, the points made to consider it. Jump by the pop of the ring. Yeah. Come on, yeah, you ready? Pump it up. Yeah.